con el tiempo. Sí. Porque después viene Tano. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos? ¿20? ¿10? 20. No te pases de eso. No, me voy a pasar, 20. Sí. Bueno, 25. No, no, 20 es un montón. No me voy a pasar, 20 es un montón. Sí, lo voy a hacer muy escueto. Ojo con la entrada. Es no toques ese coso, claro, blanco. Trata de no tocar eso. Si no tocas eso, va a estar todo. Bueno. Este es un texto que teóricamente va a salir como capítulo en un libro que están editando Cebolla Burgos, y se va a publicar por el Centro Cultural de la Cooperación, teóricamente. Ese fue el primer motivo por el cual lo escribí. El segundo fue un examen del doctorado, de la materia que dio Matías Bernengo. No sé si lo leyó, me puso un 10. No sé si lo leyó. Yo, nunca me dio una devolución ni nada, pero me puso un 10. Tercero, lo estoy utilizando en un montón de materias, no solo en el posgrado, sino también en Economía Internacional de Grado, lo estoy dando. Y creo que el resultado es bueno porque no había algo que yo considerara bueno en castellano. O sea, tenía que obligatoriamente dar para leer justamente a Franklin Serrano en portugués o en inglés. Pero en castellano, entonces me parece que este texto ocupa un lugar que no hay sobre el sistema monetario internacional. Y lo que les traje es anecdóticos, cosas como vos ya lo leíste, Genaro ya lo va a leer, vos también lo vas a leer, lo van a leer. Les traje como anécdotas de las distintas etapas en las cuales se paré el sistema monetario internacional. En realidad lo traté de hacer más pensando en el dólar como protagonista. Entonces arranco en el siglo XIX viendo cómo el dólar empieza a ser una moneda. Y lo que me voy encontrando en el siglo XIX, cuando el dólar no es una moneda internacional, sino que la moneda internacional es la libra esterlina con una paridad fija con el oro, lo que me voy encontrando en el siglo XIX es que en la economía de Estados Unidos pasa de todo. Tiene en 1830 una etapa de private banking, es decir, que los bancos emitían dinero privado y cada banco tenía una tasa de descuento distinto, con lo cual había problemas de corralitos todo el tiempo. Problemas de liquidez todo el tiempo, problemas de tasas de interés que fluctuaban muchísimo todo el tiempo. También nos encontramos con estados de Estados Unidos que se endeudaron con Londres y hicieron un referéndum para no pagar la deuda y dijeron defaulteamos porque salió el referéndum que no la vamos a pagar y no la pagaron. Encontramos en Estados Unidos que hacia la década del 1870, rompen con la paridad bimetálica. Hasta 1870 tenían una paridad del dólar con la plata y una paridad con el oro. Tratan de desmonetizar a la plata, sacarla, pero les cuesta muchísimo sacarla porque no tenían oro suficiente como para que la economía funcione, con lo cual empiezan a emitir dinero fiduciario nuevamente, siguen con la acuñación de plata, más allá de que legalmente habían dicho que lo iban a sacar, siguen con plata. Hasta el 1900. En el 1900 como que ahí Estados Unidos empieza a ser realmente un país patrón oro, manteniendo una paridad fija con el oro, por un lado, y por el otro lado, con oro de circulación interna, es decir, con dinero, con valor oro de circulación interna, pero sin que el dólar funcionara como dinero internacional. O sea, la moneda internacional de Estados Unidos que hacía una transacción con cualquier otro país era la libra esterlina. Eventualmente marcos, francos podían circular, pero la moneda era la libra esterlina internacionalmente. Y en el siglo XIX nos encontramos con un montón de cosas, de problemas en la economía estadounidense. Durante la guerra civil emiten los greenbacks, que es una primera especie de dinero fiduciario, después los tratan de rescatar, un montón de idas y vueltas, creaciones de bancos centrales pero que después no los terminan en la nada, que los, en realidad no los utilizan como banco central sino que los utilizan para pagar deuda externa, etc. Entonces yo como que traje una frase para cada, o sea, algo que me, una moraleja, si se quiere, de cada una de las etapas de este dólar hegemónico, de este largo camino de dólar hegemónico. Y en esta primera etapa lo que me la moraleja que traigo es esto: que Estados Unidos se desarrolló gracias a las economías de escala, gracias a los vínculos de la industria con el sector agropecuario, gracias a que tenía una separación de Inglaterra, gracias a que el norte le ganó la guerra al sur. Digo, hay un montón de motivos que uno puede pensar en los hamiltonianos, etcétera, de la industrialización estadounidense en el siglo XIX, pero la estabilidad monetaria y financiera no parece haber sido una condición, porque la verdad que la economía, o sea, tenían corralitos todo el tiempo. Cuando dejaron de tener este private banking y los bancos estaban solamente a emitir dinero si tenían respaldo en bonos del gobierno estadounidense, había muchísima iliquidez, muchos problemas con el agro, etc. Con lo cual esto me parece que es una moraleja para nosotros, porque siempre se plantea que tenemos que tener estabilidad macro. Ayer lo hablábamos en la charla, de que tenemos que tener primero estabilidad macro para después crecer o desarrollarnos. Bueno, Estados Unidos, siglo XIX, no parece haber sido el caso, sino todo lo contrario. Quilombo por todos lados, y así todo pegó el gran salto del desarrollo económico. Acá me doy cuenta que me salté una etapa, pero después de esto viene... no, en realidad no me salté una etapa, perdón, no dije nada. Este periodo en el cual prevalece la libra esterlina con una paridad con el oro se corta en 1914, con la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, Inglaterra rompe la paridad entre la libra y el oro. Tiene que deshacerse de activos externos. Inglaterra tiene que utilizar el oro para pagar importaciones para financiar la Primera Guerra Mundial. Y Inglaterra y Francia van a quedar muy endeudados con Estados Unidos, al mismo tiempo que Alemania, por las reparaciones del Tratado de Versalles, va a quedar endeudada con Inglaterra y Francia, con lo cual va a haber un problema de que Inglaterra y Francia le van a decir: te paso la deuda alemana a vos, Estados Unidos, cobratela vos, y Estados Unidos le va a decir: no, yo quiero cobrarle la deuda a Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia, regresen ustedes con las reparaciones de guerra con Alemania. Es decir, Estados Unidos no acepta eso, con lo cual Francia e Inglaterra dependían de cobrarle a Alemania para poder pagarle a Estados Unidos. Y las reparaciones de guerra, como sabemos del Tratado de Versalles y todo lo que leímos de Keynes en las consecuencias económicas de la paz, los problemas de la transferencia, las reparaciones de guerra van a ser un quilombo, los del Tratado de Versalles. Pero sin embargo, Inglaterra, en ese contexto, va a tratar de volver a la paridad anterior con el oro y va a tratar de convencer al resto de los países de que la libra seguía siendo tan buena como el oro. Y es por eso que a partir de 1924 van a hacer eso y van a establecer de vuelta la paridad entre la libra y el oro, que se va a terminar rompiendo después en el 31, después de muchísimo sufrimiento. Se considera que la década del 20 es una década para Inglaterra, una década perdida, por la cantidad de desempleo que tuvieron, por una economía estancada, porque estaban todo el tiempo subiendo la tasa de interés para evitar la salida de oro, que igual se da la salida de oro. Francia le jugaba en contra, siempre estaba tratando de correr a la libra con el oro. Estados Unidos tampoco lo ayudaba mucho, con subas de tasas, con dificultades para la financiación. Con lo cual, Inglaterra no aguanta, y en el 31, después de la crisis, cae esa paridad con la libra y el oro. Con lo cual, me parece una segunda moraleja de esta segunda etapa, me parece que es esto de que la convención, la cuestión de convencer al resto del mundo de que la libra sigue siendo tan buena como el oro, no parece suficiente, como que tenés que tener algo más y no solo salir a convencer al resto del mundo. E incluso se hicieron conferencias, como en Génova, en la cual Inglaterra le decía al resto de los países: ustedes ya no acumulen solo oro, acumulen también oro y libras esterlinas cada vez más en sus reservas internacionales, forma de darle fuerza a la libra esterlina. Y así todo, no va a funcionar esto y la va a pasar muy mal Inglaterra en la década del 20. Y me parece interesante esto de que muchas veces queremos establecer al dinero como una especie de convención y decir: bueno, ponemos la paridad entre el peso y el dólar, ponemos la paridad a tal, y la convención por sí misma es insuficiente, si bien puede tener bastante fuerza. Es decir, no pudieron convencer al resto del mundo de que la paridad entre la libra y el oro había vuelto como había sido en el siglo XIX. Después hay otro periodo que vamos a ver ahora, que empieza después de la crisis del 30. A partir de la década del 30, lo que tenemos es un periodo en el cual se rompe el comercio internacional a partir de la crisis, a partir del default de las deudas de Alemania, el default de las deudas también de Francia e Inglaterra con respecto a Estados Unidos, la cesación de pagos, el perdón de las deudas, si se quiere. Y se rompe completamente. Ningún país quiere importar porque no sabe si va a tener las divisas, el oro, para poder exportar. Y arranca un periodo de muchos acuerdos de pago bilaterales. ¿Sí? Se hacen una cantidad de acuerdos de pago bilaterales inmensa. Uno pensaría que entre los países, primero, el que primero lo hizo fue Alemania, pero no, el primero creo que fue entre Suiza y Hungría. Y ahí arranca una cantidad infinita de acuerdos de pago, que arranca como algo, como que parecía que era parte del control de cambios, pero era algo más. Y de repente esta idea de compensar IMPO con EXPO, y se hacen infinitos acuerdos, muchos con países de América Latina también, países europeos con países de América Latina. Alemania va a explotar muchísimo esto, porque en la medida que tiene el problema del default de la deuda, va a ser uno de los países que más acuerdos de pago haga con otros países, poniendo al marco alemán primero. Con lo cual, la tercera moraleja que les traigo hoy es que hay comercio internacional sin dinero metálico. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en Argentina, que tenemos un problema de falta de dólares, podemos pensar igual en comerciar, y tenemos que pensar igual en comerciar con otros países a pesar de la falta de dólares. Me parece que también es una moraleja para Argentina hoy en día. Tenemos el sistema de pagos en monedas locales con Brasil, por ejemplo, y hay otros mecanismos que son los que yo estoy estudiando para mi tesis, que justamente lo que muestran es esto. Que fueron muy bastardeados también, ¿no? Porque si uno lee, justo ahora estoy leyendo documentos de la Liga de las Naciones de la década del 30, y bastardean a estos acuerdos de pago, le dan con todo. Cuando se crea el FMI también le empiezan a dar con todo a los acuerdos de pago y dicen lo primero que tienen que hacer los países es deshacerse de esos acuerdos de pago. Sin embargo, uno va a encontrar gente muy, muy heterodoxa que los va a defender. Esta idea de intercambio sin utilizar dinero metálico, sin utilizar divisas. Bueno, freno porque pasamos a la siguiente etapa, que es después de la Segunda Guerra Mundial, se hacen los acuerdos de Bretton Woods. Te quedan 10 minutos. Está, estoy fenómeno, tengo 3 filminas más. Ay. Es anecdótico, les gusta así que, o sea, sí, el problema que tiene esto es que ya tienen que tener un conocimiento, porque no les cuento todo. O sea, no era mi idea venir y contarles todo el capítulo, así lo leen o si ya lo leyeron. Entonces les cuento algunas cosas que me parecen moralejas de cada etapa que me parece interesante destacar. Che, y cuando decís que bastardean, ¿cuáles son los principales argumentos cuando bastardean estos acuerdos de comercio internacional? ¿Qué frena el comercio? Porque en la medida que... En la década del 30 eran bilaterales, con lo cual lo que obviamente hacía era de que yo solamente le voy a poder comprar al que me compra, entonces genera desvío de comercio. Claro, porque en vez de tengo un acuerdo con Brasil, entonces voy a tender a comerciar con Brasil y capaz me convendría importar de otro lado, pero como tengo el acuerdo con Brasil, importo caro de Brasil. Exactamente, el desvío de comercio es uno de los principales argumentos que se utilizan. Pero bueno, hay igual hay muchos argumentos, algunos vamos a tratar de traerlos también para acá. Hay también un argumento que se presenta todo el tiempo que es, en realidad esto se soluciona devaluando. Pero, por ejemplo, como Alemania tiene miedo de devaluar porque tuvieron la hiper en 1923, la hiperinflación, entonces como tienen miedo de devaluar, hacen estos acuerdos de pago. Pero en realidad lo ideal sería devaluar. Y eso te lo plantea así la Liga de las Naciones, como que este sería un segundo óptimo, un segundo mejor, o ni siquiera, pero que en realidad devaluando solucionaríamos el problema. Cosa que hoy también lo vemos en Argentina, que se plantea, devaluando lo solucionamos, pero bueno, como que esto es una segunda, tercera opción. Eso también, por ejemplo, aparece en la Liga de las Naciones, en el FMI también, y en autores más recientes también, ¿sí? Se ve mucho. Llegamos entonces a los acuerdos de Bretton Woods, del 44, en el cual a la salida de la Segunda Guerra Mundial se juntan todos los países. En realidad arrancan ya en el 41 esas negociaciones, cuando la guerra todavía estaba en pañales, pero Estados Unidos estaba como apurado por llevarla a cabo esas negociaciones. Y bueno, las dos principales figuras fueron Keynes por el lado británico, Harry Dexter White por el lado estadounidense. Harry Dexter White después lo van a acusar de comunista, va a morir ahí nomás. Algunos dicen que es... En Wikipedia dice que sí, que era comunista. Berlengo me dijo de que no, que era marcartismo puro. No lo sé. Tenía así vínculos con la Unión Soviética y hay algunas cosas escritas por él que le gustaba la planificación económica. De ahí a que fuera comunista, no lo sé. Pero bueno, el representante de Estados Unidos era White. el representante más desconocido, el representante de Inglaterra, era nada más ni nada menos que Keynes, que ya se estaba por morir, digamos, ¿no? Estos acuerdos se firman en el 44 y Keynes fallece en el 46, con lo cual estamos hablando de un Keynes, una diva. No sé qué nombre ponerle al Keynes del 44, ya hiper te recontra conocido, un tipo hinchabolas, más hinchabola que siempre, grado su prestigio. Y en estas negociaciones, el tipo que era hinchabolas y el tipo que tenía más prestigio y el tipo que llevaba un plan muy interesante, que era esta, desarrollar una International Clearing Union, una unión internacional de clearing, justamente basado en una profundización de lo que había pasado en la década del 30, va a perder esta negociación, porque claramente los ganadores son los que establecen cómo va a funcionar el sistema monetario internacional, y el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial fue por una Unión Soviética, que va a participar de los acuerdos de Bretton Woods, pero después se va a retirar, y Estados Unidos por el otro lado. Entonces Estados Unidos como gran ganador de la guerra, va a establecer a su conveniencia lo que quiera en los acuerdos de Bretton Woods, y va a hacer que el dólar estadounidense empiece a funcionar como el nuevo dinero internacional. La creación del FMI, la creación del Banco Mundial, etc. Lo único que se dieron ante la propuesta de Keynes es el tema del control de los flujos financieros. Flujos financieros regulados. Y esto da lugar a que entre el 45 y el... Entre el 45 y el 71 tenemos una etapa que se conoce como la edad de oro del capitalismo, donde los países crecen más que nunca y la productividad aumenta más que nunca, el desempleo es bajísimo, gracias a que tenemos flujos financieros internacionales regulados, gracias a Bretton Woods. Por lo tanto, siempre es mejor con flujos financieros regulados, esto creo que ya lo sabemos, pero me parece que es la lección más interesante que saco de este periodo, entre el 45 y el 71. ¿Hasta qué punto incluso no fue la causa fundamental de ese crecimiento bestial de estos 30 años? Fueron los flujos financieros regulados. Muchos lo plantean como que fue la cuestión clave, de que si no hubiera sido por eso, no se hubiera logrado todo el resto. Y llegamos a un último periodo en el cual se rompen los acuerdos de Bretton Woods, cuando Estados Unidos en el 71 declara la inconvertibilidad del dólar en oro y empieza la devaluación del dólar en coordinación con otros países. En el contexto de la década del 70, con las dos crisis del petróleo, conflictos sociales muy fuertes, y arranca un periodo que conocemos como dólar fiduciario, en el cual el mundo empieza a funcionar con dinero estrictamente fiduciario, sin ninguna paridad con ningún metal, y el mundo funciona perfectamente así, con lo cual claramente el tema del metálico no era fundamental, no era necesario para que el sistema funcionara. El mundo, el comercio internacional, las finanzas internacionales funcionan a partir de una unidad de cuenta que es dinero fiduciario, sin paridad con ningún metal. Y es un corte de 400 años para atrás, porque es cuando vuelve el metalismo, es en la Edad Media que vuelve el oro, la plata, el metalismo a funcionar como dinero, y en 1971 se rompe eso, después de 500 años, y el mundo sigue funcionando. Y por último, pensar un poco qué es lo que viene hacia futuro, y me parece que la lección más interesante, o lo que yo me parece, la moraleja más interesante que me parece cuando pensamos hacia el futuro, es que muchas veces se dice, el yuan no va a reemplazar al dólar, porque si te fijas lo que participa el yuan en las transacciones internacionales es mínimo con respecto al dólar, incluso el euro participa menos que el euro, etc. Pero me parece que lo que hay que entender es de que no podemos pensar de que el yuan o la moneda que sea va a reemplazar al dólar en un mismo sistema monetario internacional, con una moneda fiduciaria, con una financiarización muy fuerte de todas las transacciones internacionales, etc. Me parece que vamos a ir hacia un sistema monetario internacional muy distinto. Entonces quizás medir cuantitativamente la participación del yuan, cuando quizás hay muchas operaciones que se empiecen a hacer por compensación, no va a ser tan interesante. Digo, China no está esperando que nosotros vayamos a comprar acciones chinas con los yuanes que recibimos. Está con otra idea de funcionamiento del sistema monetario internacional. ¿Cómo? Ir a comprar acciones chinas. Pero yo creo que no tienen un déficit de cuenta corriente. Digo, El sistema hoy funciona porque Estados Unidos tiene un déficit de cuenta corriente hace 50 años, que entonces necesita todo el tiempo de que los dólares que salen por IMPO lleguen a la economía estadounidense, el reflujo vaya de otra forma, comprando bonos del tesoro, etcétera, comprando acciones, fuga de capitales, etcétera. El reflujo va por ahí. China no necesita reflujo, porque China, de hecho, no tiene déficit en su cuenta corriente, en su balanza comercial, etcétera. Entonces, la idea de China del sistema monetario internacional va a ser muy distinto de lo que espera Estados Unidos, porque no necesita que llevemos los yuanes a China, a la balanza comercial. Así que bueno, espero que les haya gustado, y que si todavía no leyeron el capítulo, que lo lean. Sí, es muy... pero lo tendríamos que circular el capítulo ese. No sé de qué manera, aunque sea entre los que estamos acá. Se puede mandar por WhatsApp. No, porque, claro, se puede mandar por WhatsApp. No, pero es porque es verdad lo que decís. Es como muy sintético, está en castellano y como ahí es como un pantallazo como muy completo. Muchos periodos de la historia. Está bueno para revisarlo, para tenerlo como guía. El capítulo de... ¿Qué es el capítulo 1 del libro? No creo. El capítulo del libro de Economía Internacional, ¿verdad? Finanzas para el Desarrollo se llama. Finanzas para el Desarrollo. Le iban a poner. Yo lo estoy citando así. Pero bueno, es una cita sin edición todavía. Ese libro está antes planeado que salir que el de Medio Ambiente, pero salió posteriormente. Sí. Claro. Sí. Se colaron. Para mí van a perder. El libro póstumo. Pues si no veías negro el futuro, te lo presenta Genaro. ¿Cómo? Yo también creo. Sí, pero no entendí lo de póstumo. Claro, no sé si me está matando, no sé. Claro, sí. Nos enamoramos todos. Ah, mira vos, bueno. Ok. Bueno. Yo por lo pronto lo estoy circulando un montón por los cursos, gracias a eso. Más que haya autores, es importante que haya lectores, así que. Sí. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, Marce. Gracias, chicos. Te doy un aplauso al mundo. Bueno, ¿pasas vos? Me toca a mí. Yo voy a continuar con unos. ¿Cómo anda? Sí. Cada vez acá es más empieza. Hogareño el congreso. Hay que sacarle la palabra sería, congreso. Bueno, hay que ponerle juntada. Bueno, soy Pablo Ferrari. Yo soy Mara. Hola, ¿cómo andás? Hay que... más gente, ¿de qué están hablando? Lo peor es que no vamos a discutir nada. Lo cual me aburre muchísimo. Me aburre muchísimo. Yo quiero que nos peleemos todos. Quiero que venga Insaurralde a decirme cosas. Bueno, yo... Este artículo es medio una reversión de un artículo que está por publicarse en un libro de cripto, que es del CCC, parece que es una tendencia esto. Hay un autor que se llama Osvaldo Lamborghini, que tenía un lema que era primero publicar y después escribir. Sí. Esto es al revés, escribimos un montón y no publicamos nada, pero bueno, ya van a venir tiempos de publicación y de abaratamiento del papel. Que tenía que ver con las Central Bank Digital Currencies, o sea, las monedas digitales de los bancos centrales. Que tanto venimos hablando con Sergio Massa. Que ayer acaba de decir el candidato Sergio Massa que va a ser una moneda digital argentina. Y juro que no tengo nada que ver. ¿Dónde va este país? Juro que no tiene nada que ver. Pero, justo vino por casualidad. Y le quise dar un poquito una vuelta de rosca con el tema de la ampliación de los BRICS, que fue muy reciente, en la cual estaría inserta la República Argentina junto con una serie de otros países, y que se vino hablando en los últimos tiempos de, por ejemplo, una moneda común de los BRICS como sustitución del dólar. Entonces está un poco toda la discusión de las monedas digitales, de la posibilidad de sustituir al dólar y de... si eso es posible, cómo es posible y qué se necesita. Y ahí hay otro concepto que es la weaponización del dólar o el uso del dólar como arma, y la fragmentación financiera internacional. Entonces, el contexto histórico es la ampliación de los BRICS. Los BRICS nacieron allá al principio de los 2000 como BRIC, que fue una caracterización que puso un economista del Goldman Sachs a países emergentes que tenían mucho potencial. Básicamente, el razonamiento no era político, sino era, bueno, ¿en dónde invertimos las acciones? Invertámoslas en los BRIC porque van a crecer bastante. Y a partir de ahí, estos mismos actores empezaron a, Brasil, Rusia, India y China, empezaron a juntarse. En 2004 fue la primera reunión que tuvieron, que tenía que ver con la ONU, no tenía nada que ver con los BRICS, pero fue una reunión conjunta. La primera reunión formal es en 2009, en 2011 se incorpora a Sudáfrica y a partir de ahí se mantienen más o menos estables, y son países que han incorporado, se han relacionado comercial y financieramente entre sí, con acuerdos políticos y acuerdos que tienen que ver también con las votaciones en las Naciones Unidas y otras cosas que no vienen al cabo al caso de la cuestión económica, pero sí han fortalecido su relación económica de manera muy importante. Y en la última decisión, en la reunión de BRICS de Sudáfrica, se incorporaron varios países más: Etiopía, Egipto, en Estados Unidos, en África, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán, en el Medio Oriente, Asia, mundo persa, y la Argentina en América Latina, que sería el único país latinoamericano incorporado en esta, y el segundo después de Brasil, que ya incorporarían una cantidad de PBI mundial muy importante, más grande que la del G7, bajo algunas mediciones, bajo otras mediciones es menos por la cuestión de cómo se determina la PPP y los precios de mercado. La gran mayoría de la población mundial, gracias a India y China, no gracias a nosotros, y la oferta mundial de petróleo y gas y entre otras cosas minerales también es muy importante entre Rusia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, incluyendo Brasil, aunque Brasil es deficitario, la producción de petróleo de Brasil es muy importante. Eventualmente la Argentina también puede llegar a exportar gas y participar de esto. Bueno, el mapita es más o menos conocido, lo vimos en todos los diarios en los últimos tiempos. Y también este trabajo parte de un marco conceptual, que es, a diferencia de la idea más metalista del dinero, donde el dinero es una especie de token metálico que sirve porque la gente hace transacciones y trueque de manera muy incómoda, transaccionando unas cosas con otras, entonces necesita algo común y entonces aparece una mercancía que es muy fácil de dividir y es muy fácil de portar y es muy fácil de acopiar y entonces y vale mucho, entonces se empieza a transaccionar y eso es el dinero, que esa es la interpretación que viene de muchísimo tiempo atrás. Yo diría que si nos remontamos, la mayoría de los clásicos tienen esa idea, los neoclásicos tienen esa idea, los austríacos tienen una idea bastante parecida, un poquito más institucionalista, pero en ese sentido. El marco conceptual acá es que la idea, que el dinero es una relación social que está basada en no solamente cuestiones mercantiles y de practicidad, sino que también tiene cuestiones de coerción económica, de coerción política, de a través de la de las deudas, de los tributos y la imposición forzosa y regulatoria. En ese sentido, por ejemplo, UNAP trabaja la idea de la importancia del Estado como ordenador de la demanda de dinero a través del cobro de impuestos. David Graeber, sobre el tema de la relación de las deudas que subyacen a través de las operaciones de con dinero y las operaciones de dinero y de creación de dinero. Y a nivel internacional eso es un poco más problemático. ¿Por qué? Porque no existe un Estado capaz de realizar un proceso coercitivo por derecho propio, como sí sucede dentro del territorio argentino con el Estado argentino, más o menos, y dentro del territorio estadounidense con Estados Unidos. Esto implica que el proceso de consolidación de una moneda internacional es más inestable porque esos procesos coercitivos en sí mismos son más inestables. Al mismo tiempo, la hegemonía monetaria, por ejemplo, del dólar, es más fácilmente desafiable que dentro de un país. No es nuestro caso, ¿no? No es el caso del peso argentino, pero si uno va a cualquier país del mundo, y diría incluso el peso argentino también, uno ve que de un lado de la frontera se opera en una moneda y del otro lado de la frontera se opera en otra moneda, y eso es solamente por el poder coercitivo del Estado. Esto no pasa de un lado al otro de Jujuy, pero podemos ir a un poquito más y eso empieza a suceder. Y eso genera, pero también existen efectos de externalidad en red, que sería la idea de que cuando uno opera en una moneda es más fácil evaluar sus pasivos en esa moneda, evaluar sus activos en esa moneda, tomar deuda en esa moneda y demás, y que el sistema institucional entonces genera la propia adaptación a esa moneda y no a otras, y eso dificulta el desafío a la hegemonía monetaria. Y eso haría que el catching up de una moneda emergente, como podría ser el yuan, para llegar al dólar, es más lento y más difícil. Bueno, en este punto es que aparece la revolución de los blockchain, del blockchain, que no es relevante para lo que nosotros estamos tratando, pero sí como innovación tecnológica y como una especie de disparador de discusiones. Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, ni quién es, escribió un artículo diciendo que era posible crear un sistema de pagos basado en un registro distribuido. Es decir, que no dependa de ninguna entidad centralizada de registro o certificación. Vamos a poner, por ejemplo, un sistema de pagos como el sistema SWIFT, por ejemplo, o el sistema de pagos de los bancos, tiene un sistema de registro de los bancos y con acuerdo entre los bancos. Entonces hay una serie finita y muy reducida de actores que son los que generan las capacidades de registro y de mensajes entre las entidades para decir esta plata es de tal o esta transacción es de tal a tal. O cuando sucede, por ejemplo, el billete de papel, ¿no?, que nosotros cambiamos billete de papel, esa transacción es descentralizada, yo te lo doy a vos y vos lo tenés, y no hay dudas de quién tiene ese papel en sus manos. Sin embargo, la certificación de esa validez depende de ese banco central que firmó la validez de ese papel. Entonces, lo que proponen cuando crean el blockchain es la idea de que es posible hacer un registro con infinitos registradores, de los cuales ninguno tenga poder importante sobre la decisión de el registro, y al mismo tiempo todos tengan algo. Entonces, lo que sucede es, no necesitamos un registro de la propiedad, por ejemplo, porque podemos tener un sistema donde infinitos actores generan una pequeña cantidad de minería de datos, y esa pequeña cantidad de minería de datos permite una cadena de bloques que registran las transacciones que son el paso de propiedad de una cosa a otra persona. Eso, además de poner en cuestión al Estado, que es el principal garante del registro de la propiedad, y también pone en cuestión la posibilidad de que el dinero, sea emitido solo por privados en principio. Estos sistemas no son la panacea, tienen grandes problemas de escalabilidad, tienen costos económicos altísimos, no permiten sustituir a los registros oficiales, pero sí permiten crear instrumentos fuera de toda regulación estatal, que en los cuales pueden registrarse propiedades, transacciones, aplicar criterios de rule of law, o sea, simular la justicia, ¿no?, sin depender del Estado. Es una especie de, como si fuera, sistematización de la mafia, ¿no?, para decirlo mal y pronto. Entonces, en paralelo a esta revolución tecnológica, muchos bancos centrales dijeron, bueno, si el blockchain permite crear monedas digitales privadas que me están empezando a competir, creemos monedas digitales de los bancos centrales. Esto puede ser para competir con las criptomonedas. En líneas generales, los gobiernos no buscan esto para competir con las criptomonedas, sino para unificar el sistema financiero. Porque hoy tenés un sistema financiero formal de los bancos, regulados por el Banco Central, y un sistema financiero paralelo, llámese Shadow Banking, llámese Alipay, llámese el sistema el Mercado Pago, llámese un montón de Wallah, ¿no? Billeteras virtuales, que están por fuera de esa regulación. Entonces, la idea también es que si todos esos usan una moneda digital del Banco Central, el Banco Central de alguna u otra manera accede a la registración podría acceder a la registración y a la regulación de todos los actores. Entonces, es una manera de romper la diferencia entre bancos y no bancos. Y esto también implica una obligación de caracterizar qué es una moneda o qué tipo de monedas son, ¿no? Entonces, la moneda puede ser física, los billetes pueden ser digitales. Dentro de los digitales estarían estas monedas, pero también están el dinero de las cuentas bancarias, que ya es digital. O sea, cuando hablan de peso digital, bueno, el dinero del banco ya es digital. Su emisor puede ser el Banco Central, pero también puede ser los bancos cuando emiten depósitos bancarios o los privados cuando emiten criptomonedas. Es discutible si son dinero, ¿no? Pero pongámoslo así. Su sistema de registro puede ser tercerizado, como hace el Banco Central con el sistema bancario, o como hace los blockchain con los mineros, o puede funcionar como un token, y en ese caso funcionaría como un token, o puede ser basado en cuentas y decir, bueno, yo soy el Banco Central, todos tienen que tener una cuenta asociada al Banco Central y de ahí se realizan las transacciones de manera más o menos centralizada. Desde el vínculo con el usuario, las monedas pueden ser mayoristas o minoristas. Muchos Central Bank Digital Currency no están diseñadas para que el usuario tenga esa cosa, sino que para las transacciones interbancarias o entre Alipay y los bancos se haga esto, ¿no? Y finalmente, desde la tecnología de registro, la tecnología puede ser centralizada, o sea que una entidad realice el registro, una agencia de clearing, o descentralizada. Y pueden existir intermedios, como por ejemplo hay ideas de un registro descentralizado tipo blockchain, pero con autorizaciones del Banco Central. Esa sería una forma intermedia. Las monedas digitales son digitales, emitidas por el Banco Central, y hay distintas variedades de todas las otras caracterizaciones que dijimos, del sistema de registro, de tecnologías y de vínculos. En 2022, Chile emitió su primer yuan digital. El objetivo, en principio, es fomentar la bancarización, también aprovechar la revolución digital, también cambiar la estructura financiera interna, como acá somos todos amigos, estoy pensando en destruir Alibaba y todas esas cosas, y también fortalecer al yuan en el exterior. Entonces, el auge del estudio de los bancos centrales de las monedas digitales llevó a que los bancos, a que se empiece a estudiar la interoperabilidad entre las monedas digitales. O sea, vos tenés yuan digital, yo tengo peso digital, a ver cómo hacemos para operar entre nosotros. El Banco de Pagos de Basilea, junto con el Banco Popular de China, la Autoridad de Hong Kong, que es China, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, y el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, que hoy está dentro de los BRICS, no es punto menor, lanzaron un proyecto que se llama Enbridge, donde si cuatro entidades se ponen de acuerdo, se puede generar un sistema de pagos transfronterizo con monedas digitales. En otro punto, también con el Banco de Pagos de Basilea, Israel, Suecia y Noruega avanzaron con un sistema radial, es decir, donde cualquiera se puede enganchar en el sistema de pagos multilateral, de cualquier manera. En este marco es que los BRICS Plus anunciaron que intentarán crear una moneda única y o comerciar en monedas propias, que es lo que a mí me parece más interesante. Bueno, el otro punto que aparece es la militarización del dólar. La guerra de Ucrania generó que Estados Unidos sancionara a Rusia, como ya venía sancionando a Irán o a Venezuela, para que no se puedan hacer operaciones interbancarias por el sistema SWIFT. Que el sistema SWIFT no es un sistema de clearing, es un sistema de mensajes entre bancos, ¿sí? No es donde se hace el clearing. de las operaciones. Pero esto dificulta las relaciones entre lo que sería Occidente con Oriente o lo que sería los BRICS con los no BRICS. Entonces, muchos países de estos, de los que fueron sancionados, empiezan a intentar emitir monedas centrales, en monedas digitales, y empiezan a intentar evadir todo el sistema estadounidense, todo el sistema SWIFT, todo el sistema de clearing estadounidense, o el Euroclear, que es el europeo, e intentan construir sistemas propios. Y acá hay algo que es paradójico, que es las medidas evasivas de los países emergentes no marcan que el dólar está cayendo. Lo que marcan es que el dólar tiene un poder muy preponderante en las finanzas mundiales. Estados Unidos lo usa como arma porque duele. Y los países intentan evadirlo porque duele. ¿Sí? Entonces, esto marca la idea de que la sustitución de monedas hegemónicas es muy prematura. Bueno, acá hay datos, no importa, estas son las reservas internacionales según moneda. Ahí vemos que el dólar ha tendido a decaer un poquito en los últimos años, pero no mucho. Y acá, ¿cuáles son las posibles alternativas? Una alternativa es que los países sancionados usen cripto privadas para sortear las sanciones. Esto es poco probable porque genera un problema dentro de los propios estados. Otra posibilidad es hacer una moneda común de los BRICS. Esta opción es difícil porque los países adentro son muy distintos, tanto en recursos, en dotaciones, en estrategias hacia afuera. Y además porque China, que es el más importante, ha hecho un esfuerzo muy grande por internacionalizar el yuan, que podría perderlo por cambiarlo por una moneda internacional. El otro punto es el comercio en monedas propias. Dentro de eso podría ser el comercio o las transacciones entre monedas digitales propias. Y esto permitiría sortear las sanciones dentro del bloque. Y eso implicaría un comercio mucho más fragmentado y mucho más sectorizado, donde algunos países van a comerciar entre sí y otros países van a comerciar por separado. Y eso genera una serie de problemas, sobre todo en un mundo globalizado donde las cadenas de valor están movidas a lo largo de todo el planeta. Dentro de ese problema, hay autores, por ejemplo, que empiezan a pensar que el sistema de pagos tiene que ser un bien público global. Es decir, no permitir que alguien use como arma el uso de los sistemas internacionales. De hecho, hablan de crear un protocolo de Ginebra para evitar utilizar un sistema de pagos como un arma de guerra. Están hablando de como si fuera una bomba atómica. ¿Sí? O sea, están diciendo, hay que tener un protocolo para no usar bombas atómicas ni usar el sistema de pago como arma. Y las innovaciones en el sistema de pago harán cada vez más difícil la idea de un único sistema de pago internacional, si es que alguna vez la hubo de manera absoluta. Y por eso necesitas un sistema nuevo de instituciones financieras internacionales que permita garantizar la interoperabilidad de los sistemas de pago. Es decir, va a haber muchos sistemas de pago y va a haber transacciones entre muchos actores, pero hay que buscar la manera de que a nivel mundial se permitan que esos sistemas de pago no sean aislados, sino que puedan tener vinculación entre sí. Y en ese punto hay que reformar las instituciones financieras internacionales. Y para terminar, que ya estoy repasado me parece. No. Está justo. Ah, bueno. La idea de que hay una crisis hegemónica terminal del dólar que se va a acabar suele partir de la idea de que hay una excesiva emisión monetaria por parte de Estados Unidos y que por lo tanto los inversores van a adoptar algún otro activo, Bitcoin, oro o la moneda BRICS, ¿no? Por su escasez. Sin embargo, eso no tiene en cuenta los elementos más vinculados al chartalismo, las deudas, la coerción, entre otras cosas la coerción militar. Y que Estados Unidos utiliza las sanciones internacionales porque funcionan y también, hacen backfire justamente porque hay fire del otro lado, ¿no? Y aparecen formas de sortearlas. Y hoy existen las mismas externalidades en red para constituir una moneda hegemónica, que era lo que hablábamos al principio, pero se han reducido las externalidades en red para desafiarla. Entonces es muy fácil crear un par de monedas digitales y evadir al dólar, pero no es fácil reemplazar al dólar. Entonces, esto hace más fácil la fragmentación global. Nosotros necesitamos un sistema institucional que, sabiendo eso, permita garantizar un orden global por encima de todo eso. Así que bueno, eso, en eso estamos. Bien. Muchas gracias, Gemma. Bueno. ¿Son las 6 y 10? Son 6 y 10 casi de la tarde, así que tenemos tiempo. No sé quién quiere pasar. Para la... Están todos. Quedan dos exposiciones más, sí, y un pequeño intercambio al Martín final. Y vamos, Pablo, están en el lado. Dale. Hacemos una breve ronda de preguntas. No tengo nada novedoso, voy a votar igual. Ah, bueno, yo me quedo así, te marco el tiempo. Sí. Yo me quedo acá nomás. Acá hay lugar para los tres. Acá está tu mochila. Ah, perfecto. Yo no tengo nada. ¿Los presento o se presentan? Como quieras. Sí, yo los presento, voy a leer acá porque recibí. Uy, ya. Sí, si querés nos presentamos así. Le cortamos más lento. No, porque encima. Sí, sí. No, pará que tengo quilombo con el mail ahora, omitir. Es una pirapán y con un sidecar. Nos presentamos. Preséntense, por favor. Ponele F5. F5 y se ve ahí. Sí. Para presentar. Ahí, no leí el cartel que apareció. Supongo que decía que no se puede abrir. Es que no termino de entender. Perdón. Entiendo que eso está como sumeado para que se vea una parte de la pantalla. Entonces vos, cuando abrís, no ves nada. Está bien, sí. Fue medio ridículo. Te presentamos. Claro. Hay una opción. Hay cuatro opciones. Sí, me descubrió que me. No. Ah, sí, no, traten de no tocar el blanco. Marqueta. Solo las flechas para avanzar de diapositiva. Sí, bueno, Martín, quien está más a la derecha, es licenciado en Economía de la UBA y maestrando de la Maestría de Economía de la UBA también, docente en la Universidad de Avellaneda y, bueno, y en otras casas de estudio. Y Pablo Ferrari es licenciado en Economía de la UBA, también maestrando en la Maestría de Economía Política de Flaxo y doctorando en Desarrollo Económico en la UNPI, ¿no? E investigador de UNDAV y docente en varias casas de estudio. Bueno, ¿y se dedican a estos temas de política monetaria o no? Hace tiempo venimos incursionando en estos temas. Bien. Resultó un proceso. Hace 4 años discutimos diariamente con Estaliana Gomal y te imaginas. Ese es el principal insumo. Bueno. Bien. Nada, vamos, cualquier cosa arranco y me interrumpís, Pablo, o si querés, lo que quieras acotar. Bueno, un poco lo que vamos a presentar. Sobre proyectos de dolarización en Argentina, sobre todo a partir de las propuestas que hay en estas elecciones, tanto de dolarización forzosa, usar el dólar como dinero de curso legal, como otras propuestas de dolarización por ahí, o de formalización de la bimonetariedad en Argentina. Y a partir de eso. ¿Esa frase es real? Sí. Primera, la segunda, la normalización y profundizando la tendencia de la normalización. ¿Eso es real? No es una. ¿Si es una cita? Sí. No, entiendo que no es una cita, ¿no? Pablo, no. Fue bastante difícil para pronunciar. Claro, era difícil que lo haya dicho. Sí. Decís vos. Bueno, digo, básicamente por eso es que abordamos el problema. Y un poco la estructura es, repaso del proyecto de dolarización argentina, cuáles son las consecuencias, si es factible o no, analizar sustentabilidad, cuán sustentable puede ser en Argentina una economía dolarizada, dos problemas, y si en ese escenario ya dolarizado, cómo podría ser una salida o qué problemas podría presentar. Bueno, si bien la dolarización no es la dolarización, digamos, de hecho o de portafolio, no es nada novedoso en América Latina ni en la historia argentina, si hay un cambio en el patrón de acumulación o el régimen de acumulación a partir de 1976 que ha hecho por lo menos más propenso a que existan proyectos concretos de dolarización legal y de utilizar al dólar como moneda de curso legal. En la dictadura fue una alternativa en los inicios de la convertibilidad, se presentó hacia fines de la década del 90 y en la actualidad pasó a ser un tema de debate en la agenda pública. ¿Cuáles son las consecuencias? Analizada siempre la dolarización, lo que hacemos para analizar las consecuencias no es meramente un ejercicio teórico de dolarización y todo lo demás constante, sino también aclaramos, es plan de dolarización en su conjunto, que en general todos los proyectos de dolarización en Argentina vienen con, digamos, se puede decir, una batería de medidas, sea apertura comercial, en general, digamos, nadie plantea una... dolarizamos y controlamos más las importaciones para tener, digamos, bueno, es un análisis de la dolarización en su conjunto, con, por ahí implica medidas adicionales. Bueno, primera consecuencia, digamos, caída del salario real a partir de que en los proyectos de dolarización en todo se plantea una previa devaluación frente a la dolarización para la compra de los pasivos del Banco Central, y como en general más allá de las cuentas que se hagan no alcance, se plantea una previa dolarización, una previa devaluación o una hiper, digamos, lo que fuera, que además genera cierto consenso para la dolarización como meta de eliminar la inflación. Además, no eliminaría la inflación, si bien posiblemente se moregiere después de este coletazo. No se eliminaría por inflación, por un lado, en este contexto, además, de una inflación en Estados Unidos, y hay elementos propagadores que pueden seguir vigentes, como la puja distributiva. Consecuencia número 2, más desocupación y menos empleos y cierre de empresas, digamos, en sectores donde esta rigidez de precios relativos de Argentina respecto al resto del mundo les genere dificultades para competir, digamos, algo que pasó en los 90 con la caja de conversión, sino con la convertibilidad, sino fue dolarización. Esa rigidez conjunto con apertura comercial seguramente tienda a cierre de sectores, desaparición de sectores, con su consecuencia en aumento de desocupación. La otra consecuencia evidente son los límites que genera la política monetaria. La pérdida de moneda propia implica límites al financiamiento sin endeudamiento, por no tener, por eso ponemos un poco las dificultades que puede tener frente a, ejemplo, pandemia, con necesidades obvias desde compra de vacunas o asistencia a quienes no están pudiendo trabajar, bueno, desde el Estado, para financiar esos gastos. Se necesitan pesos, sin tu moneda propia, esta es la limitación. Y después, como decíamos, las posibles privatizaciones y endeudamiento previo por el hecho de necesitar un ingreso de dólares para dolarizar en función de los pasivos del Banco Central que se quieran comprar con dólares. También funcionando como excusa para llevar adelante privatizaciones, digamos. Ser excusa o endeudamientos que terminen sí atando de manos a las políticas de los países. ¿Es factible dolarizar? Acá hacemos un ejercicio, digo, en el último tiempo han circulado muchos ejercicios de a qué tipo de cambio se puede dolarizar, por qué, digamos. Por un lado, lo que decimos es, bueno, el ejercicio que se hace de algún modo es, bueno, se tiene que comprar con los activos en dólares del central, de especificar y sacar los pesos. Ese es un ejercicio posible. Un poco lo que evidencia es que a lo largo del último tiempo lo que hacemos es, con las reservas netas de encajes, contrastarlo contra la base monetaria más Leliqui Pases. Eso tanto en julio de 2022 como en julio de 2023 y en general a lo largo del periodo da que o se dolarizaría a un tipo de cambio mucho mayor al de ese momento, o bien para dolarizar al tipo de cambio financiero faltan dólares, ¿no? Eso es lo que mostramos en esos momentos del tiempo. Un montón, digamos, por eso las privatizaciones o el endeudamiento previo. De cualquier modo, esto es un escenario de stocks en un momento que no quita que la economía, una economía dolarizada, pasaría a funcionar con dólares, y esos dólares y esa cantidad va a ir cambiando en función de los saldos comerciales que tenga el país, que tendrá más ingreso de divisas, y el Estado se hará en función del resultado fiscal de esos dólares. Uno podría pensar, bueno, se pueden dolarizar los contratos y se puede funcionar la economía de esa manera, y en todo caso este juego es de calzar estos activos contra pasivos, un escenario de, bueno, ¿qué pasa si de repente todo el mundo quiere ir a retirar? De cualquier modo, digamos, no nos parece lo central, digamos, sí nos parece de esto lo central es, bueno, posiblemente sea con un tipo de cambio más alto, es factible dolarizar. De ninguna manera decimos no se puede, lo que decimos es se puede y sus consecuencias son negativas. ¿Es sustentable en el tiempo? Bueno, acá en general decimos puede ser sustentable por un periodo de tiempo, pero es probable que tienda al corralito. Si por algún motivo la gente demanda billetes y quiere hacerse esos billetes, las dificultades de ofrecerse a la población esos billetes son mayores que con tu propia moneda. Por lo tanto, es posible que en algún momento, por la razón que fuera que se demandan billetes, se termine lo que conocemos como corralito. Y finalmente, la salida de dolarización. Creemos que una vez instalada una dolarización es difícil, porque implica la puja por imponer una nueva moneda en un contexto donde probablemente una parte de la sociedad además esté contenta y conforme con esa economía dolarizada. Por lo tanto, bueno, esa, y además el proceso de salida probablemente implique un cambio de precios relativos y un proceso traumático para una parte de la población o una parte de la sociedad argentina. Por lo tanto, esa lucha por imponer una nueva moneda, una vez economía moviéndose con el dólar como moneda de curso legal, va a ser una lucha difícil. Por eso, bueno, conclusiones o aspectos a destacar de lo que les hemos contado. Los proyectos dolarizadores ganan lugar en procesos inflacionarios, excepto el del 99. Los proyectos dolarizadores que hemos encontrado evidencia son en procesos de inflación creciente. Si bien su implementación es difícil, es factible. Los costos sociales son altos, implica suba de desempleo, caída de salario, y es un régimen poco sostenible en el tiempo o con posibilidades de no sostenerse tal cual fue pensado. Por eso, corralito. Pese a esto, nos parece importante no bajar la guardia, dar la pelea en el debate público de por qué no dolarizar. Bien. Muy claro, compañero. Eso es una falacia. Pablo, vos no... No, no, estamos bien. Cualquier cosa después charlamos. Ah, bueno, bueno. No, nos ordenamos. Así bueno. No cambiamos de mic. Bueno, muy bueno, muy claro. Perfecto, gracias. Todo lo que dijeron los otros. Está mal. Estano viene por la dolarización. Podría, también estaría mal, ¿eh? ¿Por qué dolarizar? Está bien, o sea, los precios. ¿Por qué no dolarizar? Dice Estano. Si igual está todo. No sé si me disgusta tanto la idea. Comparándolo con el que quieren hacer algunos compañeros. ¿No? A ver, dolarización sí o no, lo importante es bajar el salario. Acá. Estamos todos de acuerdo. Bueno, es súper breve, porque básicamente estoy escribiendo un capítulo que me pidieron para el librito. Para el librito de... Bueno, para el librito, que están todos. Entonces es una síntesis para discutir alguna... Es más teórico que otra cosa. Es el tercer capítulo del libro que aparece acá. Bueno, nada. No falta. ¿Alguien quiere agua? Para disparadores así discutimos después. Básicamente, ¿qué está por detrás de las cripto? ¿Okay? Que Genaro ya explicó cómo funciona el sistema, creo que todos sabemos cómo funciona el sistema. Me interesa en el capítulo más que todo resaltar cuál es la teoría que está por detrás de cómo se construye una moneda, que creo que para mí, más allá de las cripto, en otra discusión que tuvimos ayer, por ejemplo, con economistas jóvenes, cómo construir una moneda es una gran discusión, porque nosotros tenemos que construir una moneda. Y los economistas no discutimos mucho cómo se construye una moneda. Como no sabemos, proponemos el dólar. Como no sabemos, proponemos el dólar, que ya está construida. Claro. Listo. No nos preocupamos. Importación. Importación de instituciones. Claro. No sabemos hacer un ejército que venga los de afuera. Bueno. Bueno, básicamente lo que está por detrás es la teoría ortodoxa, creo que lo sabemos todos. La función principal de donde se construye la moneda es el medio de cambio, no la unidad de cuenta, ni tampoco la unidad de valor, digamos, el mantenimiento de valor, sino que lo principal es que funcione como medio de cambio. Esto viene detrás de lo que decía un poco Genaro, la moneda surge como pensado como facilitando el trueque, cualquier manual de economía dice eso, estábamos todos vivimos en bolas, entonces uno capeaba un taparrabos, pues hacía taparrabos y otro cazaba nutrias. Entonces, ¿cuántos taparrabos por una nutria? ¿Es un quilombo? Bueno, agarramos el oro. Entonces, acá la moneda sale por proceso de mercado, de forma espontánea, eligiendo lo que es más eficiente, que Genaro también lo describió. Y el Estado, que es un hijo de puta, se apropia de esa institución para tener el señoriaje. Esa es la historia. La moneda es un token, está pensada como ficha, ¿no? Y es una mercancía. Usualmente moneda, ahí puse el oro, pero puede ser la plata, el cobre, cualquier aleación se usó. El oro fue lo último, ¿no? En los últimos siglos, pero toda la historia de la humanidad se utilizaban otras aleaciones. Que vale aclarar también que no se podía verificar la calidad de la aleación, así que no sabías bien qué carajo estabas dando. Y lo que asegura su valor, también discusión que teníamos ayer con unos compañeros, es la cantidad, ¿no? Si hay poca moneda, entonces vale mucho, porque hay más demanda. Bueno, eso es bien ortodoxo. Bueno, entonces acá vienen unas críticas de la teoría heterodoxa, que no se las voy a explicar a ustedes. Básicamente, el hecho de que el trueque es un mito, digamos, esta sociedad pretérita, ¿no? De donde estábamos todos tratando de intercambiar y no podíamos, y mirá, piedritas, bueno, vamos con piedritas. Eso para mí lo que es interesante es que esa visión naturaliza el mercado como organización social. En vez de organizarnos todos, ver qué produce cada uno y qué aporta, y en todo caso dejar registro de lo que cada uno aportó en una relación permanente de deudas y de aportes, no, está pensado bien balraciano, ¿no? Digamos, todos estamos afuera del sistema, producimos y vamos, y nuestra relación con los otros es a través del intercambio. Entonces, aunque uno no quiera verlo, está naturalizando el mercado como organización social primigenia. En realidad no hay evidencia de eso. En realidad todo lo contrario. La evidencia histórica muestra que el dinero surge como unidad de cuenta para contabilizar varias cosas, pero desde aportes, ¿no?, a la sociedad, de que llevas al templo. Es interesante que, por ejemplo, lo primero que se considera moneda son como piezas de arcilla que representan lo que había llevado, ¿no? Una vasija, una cabra. Y bueno, como es muy incómodo las vasijas, las cabras y cosas, empieza a decir, bueno, todo lo que vale una cabra, todo esto. Todo lo que vale una vasija, todo esto. Y después empezás a acumular hasta que llegas a algo que todos midamos como dinero. Y ahí el principal rol del dinero es traer aportes y deudas. ¿Bien? Sean también deudas por cortarle una mano a un chabón, por ejemplo, o matarle a un pibe. Y acá el rol principal de la moneda es el clearing, en el hecho de facilitar las transacciones de deudas, ¿no? Entonces, la figura principal del dinero es la unidad de cuenta, que es interesante también que nombran que ahora hay procesos, hay papers sobre lingüistas que hablan del dinero, diciendo gran parte del habla surge del dinero y la matemática sin duda surge del dinero, o sea, de la necesidad de medir cosas. No es primero la abstracción del dinero, de la matemática, sino es la abstracción del dinero, del valor. Y bueno, y obviamente, cuando hay deudas y cuando tienen que estar registradas y validadas, necesitas relaciones sociales, dos cosas: intertemporales, o sea, uno sigue en deuda con el otro, y de poder. La relación de deuda es una relación de poder, ¿no? A diferencia del intercambio, que somos iguales, tú ya está. Cuando hay una deuda, apa, yo estoy por debajo tuyo cuando te debo, ¿no? Bueno, este Graeber, justo comentaba Genaro, está Graeber, está el otro, el que cita Keynes también, no me acuerdo ahora el nombre, como Ines. Pero por ejemplo comentan sociedades súper interesantes donde es más lógico pensarlas, donde son poquitos. Y vos ibas y le pedías a un vecino que te dé algo. El otro día no sé quién me contaba que en el sur hay ciertas comunidades que funcionan en trueque. Digo, pará, ¿en trueque van llevando una cosa por otra? No, vos necesitas algo y se lo pedís a un vecino. Claro, o te sobra un poco de morfi y es, llévaselo a doña no sé cuánto que no tiene nada para comer. Fa. ¿No? Entonces las mercancías circulan, pero no como un trueque, sino como dádivas, ¿no? Como presentes. Bueno, ahí tenemos el otro, ¿no? Maus, con el don. También otro autor que va por ese lado. Bueno, y entonces, obviamente las cantidades fijas, creo que acá también estamos de acuerdo, es una gran límite. Ya hablé una cosa, el trueque. Bueno, el trueque no existió. Las cantidades fijas, otra cagada, porque la moneda tiene que ser elástica. Porque si cada vez que yo llego a producir algo, que yo aporto o tomo deuda para producir algo, necesito que se haga un registro y que se cree moneda, porque el registro, la moneda se crea haciendo un registro, que eso sea fijo, es demencial. Creo que lo saben todos. Y después hay otra que también tiene mucho que ver con lo que decía Genaro, digamos, en realidad lo que está por detrás es la competencia histórica entre la moneda física y la contable, que es una competencia que siempre estuvo. La moneda física te facilita crear mercados y poder imponer soberanía donde todavía no te es institucionalizada la coerción, ¿no? Entonces yo emito moneda y después obligo a que me la den y no necesito que respeten todos el templo ni que respeten todos al Estado. Entonces yo con obligarte a que me la des ya puedo crear chapitas que puedo recolectar y creo dinero. El problema de eso es que eso se independiza del Estado. Y empiezan a generarse circuitos de circulación monetaria que son ajenos, que por otro lado es el mercado, que es ajeno al control tuyo. Históricamente lo que se observa es que cuando hay procesos imperiales largos se utiliza una determinada moneda, cuando los imperios caen o hay guerras, empiezan a utilizarse las monedas físicas más que la moneda contable, ¿no? Porque no tenés quien lo imponga. Y es interesante que incluso monedas físicas que nunca existieron, como la moneda de Carlomagno, fue un imperio muy corto, no existió esa moneda física nunca, pero siguió por siglos la unidad de cuenta. La gente seguía usando una unidad de cuenta que nunca existió físicamente. Bueno, básicamente, entonces, esta competencia, que la cripto, el salto tecnológico que comentaba Genaro, lo que permite es en un momento donde estamos arrinconando a la moneda física y todo pasaba a estar contabilizado y controlado por los estados, aparece un invento que dice para mover guita sucia no tenés por qué usar billetes, no tenés por qué pagar la falopa colombiana con verdes, puedes mandar cripto. Entonces, conste que no es una recomendación. No. Pero bueno, ahí tiene un problema, porque ¿cómo generan valor? Porque el valor lo generan los estados, ¿okay? O los circuitos de valorización estatal. Bueno, no lo puede resolver, por eso tiene la volatilidad que tiene, ¿no?, la moneda. Y creo que ya está. Mira qué fácil. Ya está. Es una síntesis, sí, sí. Es una síntesis de mi capítulo. Todo chorro, no sirve para nada y la teoría monetaria ortodoxa es una bosta. Esa es la síntesis de... Nadie la vio venir, fue re abrupto. Sí, yo tampoco la vi venir. No. Entre trade y trade, el FQS hice esto. ¿Llegaste a incorporar algo de esto en el libro de micro heterodoxa? No. ¿Micro heterodoxa? Era micro o macro. Macro. Muy poquito, a Andrés no le gusta. No le gusta hablar de la escritorita. No, no estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Él piensa que... Él toma el ejemplo, por ejemplo, de los cigarrillos. Entonces, dice, los cigarrillos se usan en las prisiones. Pero hay algo muy interesante que dicen los antropólogos, que es, nunca se vio, en realidad, es gente que ya está formada en el dinero, que se ve en un sistema sin dinero, sin autoridad que valide nada, y tratás de hacer algo para poder hacer intercambio. Claro. Y hace un sistema ad hoc, no lo puede convencer a Andrés. A Andrés le encantan los pescados por bien lelta, hippie, él cambia pescados por manuales y canoas. Hay un caso que es muy bueno, que lo dije, que es un artículo de Friedman, además. O sea, que es el de la isla de Yap, que es muy conocido. No sé si lo conocen, que es una isla en Micronesia donde el dinero son una especie de roscas de piedra gigantes de 2 o 3 metros, que obviamente son, bajo la idea de que son tokens y qué sé yo, es ridículo, porque vos no podés llevar al mercado una rosca, o sea, es más grande que lo que vos venís a vender, es mucho más fácil transaccionarlo. Entonces la gente lo que tiene esas roscas en el jardín, digamos, atrás de la casa, y las van marcando y dicen, esta es de fulano, esta es de mengano, y la van y cuenta la historia, o por lo menos así lo cuenta Friedman, que en un momento hubo un desmoronamiento y una serie de roscas se cayeron al mar y están abajo del mar, y todavía las siguen transaccionando esas roscas, cuando en realidad nadie podría, o sea, en el otro caso vos podrías eventualmente ir a la casa del vecino y llevártela, acá no podés de ninguna manera, pero se siguen anotando a cuenta de tal o cual. O sea, es puro... O sea, en contra de la teoría de Friedman. Sí, exactamente. Pero bueno. ¿En dónde? Pero no se puede admitir. En Micronesia. Claro, eso seguro, no se puede admitir seguro. Claro, cantidad fija. No, igual más o menos. No se puede tirar de un helicóptero, es muy pesado, porque se caen abajo del agua. Es peligroso, para el helicóptero sobre todo. Sí, bueno, pará, voy con mis preguntas. Sí. Ya que hay dos de cripto. No, me genera mucha duda el tema de lo que veníamos discutiendo. Si el dinero ya es digital. Sí. Y aparece un montón de cosas. Aparece el dinero cripto para transacciones internacionales, lo cual podría tener algo sentido como reemplazo del SWIFT en tanto código. Pero también, bueno, aparece la propuesta de Massa de dinero cripto emitido por bancos centrales, que hasta yo lo que leí es que reemplaza a los bancos comerciales, porque directamente vos tenés una cuenta en el banco central, en una billetera virtual, entonces, con lo cual es peronismo, digamos, ¿no? Directamente, y sí, porque va a ser la plata depositada. Encaja el 100% la plata depositada en el banco central. No sé si eso lo pudieron ver, digamos, o sea, a mí me sigue igual generando dudas, o sea, hasta qué punto es algo nuevo o no, hasta qué punto, si te ayuda, si necesitas igualmente una autoridad para hacer el clearing en una institución, te sirve, o sea, más allá de la tecnología, si hay algo nuevo o no, yo la verdad que no encontré nada que lo haga muy distinto. Y otra, bueno, si quieren vamos con esto, después tengo otra más, pero... Sí. Si quieren vamos con esta. A mí me quedan muchas dudas eso de si es algo efectivamente distinto o no. Voy por partes. El primer punto es que durante mucho tiempo hubo una creciente separación entre el sistema de pagos y el dinero en sí. Entonces vos podías tener un sistema de bancos, donde el sistema de bancos es el sistema de pagos, y no sé, el certificador del dinero finalmente, o el emisor del dinero, o lo que sea el Banco Central, o los propios bancos, o que las transacciones entre bancos las certifique un banco y lo emita a otro. Todas esas cuestiones hacían como que cada vez estuvieran más separadas la idea del dinero de la idea del sistema de pagos. De hecho, además, hoy tenés, por ejemplo, un dinero, el dólar, y tenés sistemas de pago bancarios, tenés sistemas de pago por fuera, digamos, las billeteras y demás, y tenés blockchain también, además. Entonces, las ideas a través de las cripto, me parece que hay una idea de unificar el sistema de pagos con la moneda, o sea, hacer una identidad entre eso, y en realidad volver a una idea bastante más primigenia de la moneda. Si eso es necesario o no, o si eso es una innovación en sí misma útil, yo creo que no. Yo creo que es simplemente una cuestión conceptual. No creo que sea una innovación útil. Y de hecho, está esta idea de que, bueno, entonces hacemos una moneda digital y es blockchain. Y China, por ejemplo, no lo hace tipo blockchain. Hace centralizada en su propio sistema de clearing. No tiene, digamos, lo único que hizo es el yuan que ya emite, lo hace pasar por su propio sistema de pagos. No hay una innovación sustancial ahí. Pero sí, por ejemplo, pasa un poco lo que yo decía, que es, si vos tenés un peso digital y todos los sistemas de pago operan tu peso digital, en algún punto vos tenés control de todo el sistema de pagos y no solo del sistema bancario. Y ahí hay un punto con el tema de Massa. Si Massa saca el peso digital, va a tener a tiro a los bancos, y va a tener a tiro Mercado Pago, y va a tener a tiro a la que surja. ¿Se puede plantear en términos de la jerarquía chartalista? Viste que pensar, bueno, claro, hay el dinero, el mejor dinero es el dinero emitido por el Estado, y después hay jerarquías un poquito más bajas, después viene el dinero bancario, que es casi como, y después hay otro dinero que puede ser una tarjeta prepaga. Entonces, como que tienen una idea de jerarquía, que después lo llevan a la jerarquía, pero no necesariamente internacional. Y acá lo que vos estás diciendo sería como que esa jerarquía... ¿Qué hace jerarquía de tipo cripto el día último? ¿Es la jerarquía esa de Merlin? No sabía. Sí, puede ser que Merlin lo tenga. Yo se lo leía la que hace lo del MMT, que se, con el apellido de soltera. Creo que el apellido de soltera y el apellido de casada es la que escribe el libro de la teoría monetaria moderna, la asesora de Sanders. Sí, ya no me hace nada. Bueno, no importa. Pero bueno, esa idea de jerarquía, como que lo que vos estás diciendo es sí y no. Romperíamos un poco esa jerarquía y íbamos directo al dinero, o sea, todo quedaría en el dinero estatal. Sí y tal. No, porque vos lo que tenés es, la idea de la jerarquía es que los que están más abajo en la jerarquía, o más arriba, yo no sé cuál es, son promesas de la más alta. Sí. ¿No? Acá no estamos hablando de la promesa de la más alta, sino que estamos hablando es que cualquier promesa que se pueda hacer se tiene que circular en un sistema de pagos que eventualmente está regulado por el Banco Central. Entonces, tenés esas dos cosas que siempre estuvieron en paralelo, el sistema de pagos con la moneda, y de alguna manera vos lo que estás haciendo es enlazarlas allá arriba. Y con eso tener un instrumento regulador hacia adentro. El otro punto es el instrumento regulador hacia afuera. La idea de poder, porque si vos querés comerciar internacionalmente con Irán, tenés que buscar un sistema de pago para comerciar con Irán. En cambio, si vos tenés un sistema que pueda empalmar cualquier cripto, cualquier dinero del Banco Central con cualquier dinero de otro banco central, yo agarro y me siento con el iraní y le digo, comerciamos pesos contra no sé qué. Pero eso es exactamente lo mismo que yo estoy escribiendo de la tesis, digo, es un sistema de compensaciones. Pero hecho digital, pero digital ya es, porque si es un sistema de crédito. Yo ahí lo que no veo es lo que vos decís. O sea, ya existen, esto por ejemplo, vamos a saltear de Swift gracias a la cripto. Y mira, la verdad es que hace 500 años había sistema de compensación entre un choque con un camello y un papel. Si necesitamos la cripto para hacer un sistema de compensación, somos bastante infradotados. Claro. O sea, ya se hizo y ya es normal y ya se puede hacer, no necesitas la cripto. Yo lo que con la cripto veo lo mismo que me digas, bueno, el Banco Central usaba COBOL, ahora va a entrar Java. ¡Pará! ¡Va a usar Java! Ahora el dinero, o sea, no va a haber inflación porque usa Java. ¿Qué carajo me importa? O sea, no... Llevándolo a lo super burdo. Sí, sí, sí. Me parece que no cambia la esencia del dinero, cambia la forma de registro y de control, de registro, de control. Pero si no te adaptas al funcionamiento dinerario de una economía moderna y venís con esta huevada de no se puede emitir, yo la veo más complicada la cripto que la mierda en términos de aportarle algo. Es que además el dinero del Banco Central, la moneda digital del Banco Central, puede no ser cripto en el sentido de que no puede, puede no tener un blockchain, una tecnología distribuida. Es ahora la moneda digital. Es agarrar la caja de valores y lo usar para... Pero ahora la moneda digital. Sí, o sea, sí, sí, también me parece raro eso. Yo leí lo del dinero, es verdad, la pirámide, ¿no? Sí. Y la verdad es que la misión es bancaria también. O sea, el dinero estatal es bancario. Claro. Sí. Nada, se hace una app, se crearía una app, pero le pusieron un nombre un poco más fuerte, claro. Sí, yo, perdón, y yo a lo que sumo es cómo se compararían. Es decir, por ejemplo, yo veo criptomoneda, dinero, y está todo medido en dólar. Sí. Por ejemplo, entonces. Cuando empecemos a medir en Bitcoin, claro, en dólar. No, vos decime qué medís y yo me arreglo. Pues si no, parecen soportes de distintas cosas. En general, cuando se explica criptomoneda, dice, bueno, lo primero es un nuevo dinero y me empiezan a hablar del chip. No es para nosotros el tema del chip, es para el tecnológico. Sí. Digamos, pero ¿qué, desde el punto de vista, qué es? Yo me inclino más porque yo no lo veo como un soporte dinerario, sino que lo veo más hacia el lado de... Es más un swift, claro, que un dinero. Que puedes ser más eficiente como sistema de pago. Es que no lo es, pero ¿sabes cuál es el tema? Es que, por ejemplo, vos agarrás y decís, nosotros cuatro, si quisiéramos hacer un swift, seríamos un ridículo. Pero agarramos y con el tema del blockchain juntamos a todos los otros que por ahí quieren minar un poquito y hacemos una moneda y comerciamos entre nosotros. Entonces lo que resulta, como lo que yo digo, es vos, esa moneda no va a ser hegemónica, no va a competir con el dólar. Pero sí tal vez significa que nosotros podemos comerciar sin el dólar. Entonces eso sí es más fácil. Yo creo que ahí tenés esa cosa que es que cualquier gente poco inteligente crear un cosito y hacer transacciones en ese cosito. Y eso es un problema. O sea para los estados que desafían al dólar, por ejemplo, puede ser una solución. Pero para los privados que desafían al estado, bueno, es una solución para ellos y no para el estado que lo quiere regular. Pero ese es el tema. El Bitcoin no va a ser una moneda que compita ni con el peso, pero sí es el instrumento por el cual podés evadir al peso. Bien. ¿Sí? Bien. No sé. Sí. Igual, yo me parece que estamos todos bastante de acuerdo y sigo con mi misma idea de que no hay nada. O sea, más allá de un nuevo soporte, y que ni siquiera es un nuevo soporte, como que me da la sensación de que se están escribiendo, digo, el BIS se está escribiendo sobre esto, están escribiendo paper, qué sé yo. Massa lanzó un libro que ya se presentó en dos capítulos acá. Y que en realidad, digo, más allá de la discusión conceptual, que está buenísimo darla, porque a nosotros nos permite dar la discusión conceptual monetaria, pero más allá de eso, a veces me queda la sensación de que no hay nada, como que, o sea, como que es todo un humo. Humo. Pero lo que sí es interesante es que más que es eso, ¿no? De la discusión conceptual y todo eso, que después, cómo llegó a desparramarse por la sociedad que tiene pálida idea que se trata, que realmente se prendió en esa, habla también de cómo puede ser que la gente se prenda en eso. Porque al final el dinero también necesita algo de confianza a la gente. ¿Cómo puede ser que la gente se haya prendido en esto? ¿Qué es eso? ¿Es un buen marketing? ¿Es una cierta crisis que hay dentro de la construcción de la relación entre el dinero y la gente? Bueno, eso es lo que no hay algo. Y toda la política es el sí, sí, igual claro, eso ahí tiene que ver con que es un activo que subió mucho de precio en un tiempo corto. Y eso mucha gente dijo, uy, A ver si, tío, parece que eso es clave para hacerse rico. Sí. Sí, podría haber sido otro activo que no era cripto, pero subió mucho y capaz. Pero es cripto. Pero también. Está bien, pero. Viste que no es que la gente sea un asoso de ese Uber. Pero también hay una cosa, por ahí posiblemente por el 2008, sí, bueno, que tiene que ver con que vos, por ejemplo, podés crear sistema de pagos fuera del sistema bancario. Es informal. No participar en los bancos. O podés invertir en valores sin pasar por una sociedad de bolsa. Igual es para más riesgo, ¿no? Pero lo que digo es, antes no era tan fácil, voy a decir, yo creo mi propio sistema de bancario, así el estilo, como llamaba la serie esta, Futurama, ¿no? Yo creo mi propio sistema bancario. No existía eso. Era el sistema bancario y no podía crear otra cosa nueva. Hoy cualquier gil puede crear un sistema bancario paralelo, aunque sea chiquitito. Sí. Y eso es nuevo. ¿Y por qué no hacer uno nosotros? Bueno, ¿para qué está esta? ¿Para qué está el libro? Esta fachada de comercio. Pero para mí está bueno porque en general todo el mundo habla la insistencia. ¿Cómo se llama? ¿Cripto o moneda? No sé qué, moneda. Entonces el tema es, lo que dice, cotiza. Se mide en una unidad dineraria. Bueno, es petróleo, no sé. Es otra cosa. Porque si no, vos me dices, si es dinero, vos me dices por tipo de cambio. Un peso contra dólar. Pero si algo vos lo tenés que evaluar en pesos, en dólares, ya lo estás midiendo, ya no puede ser dinero. Sí, sí. Yo conocí un flaco hace unos años que trabajaba en una billetera digital, no me acuerdo de qué lugar, de conurbano, y que renunció porque vio lo que era eso, trabajé en sistemas. Claro. No, era una billetera digital que vos ibas y pagabas en el kiosco, en el verdulero, todo, y atrás de todo eso había un Excel. O sea, te llegaba el coso y había un Excel y le cargaban el Excel. No preguntes tanto que hay en el Banco Central, ¿no? Bueno. ¿En serio? ¿Y cómo es el Excel? ¿Cómo puede funcionar eso? Bueno. Capitalismo se llama. ¿Eh? ¿Sí? Es como la isla de Japón. Igual hay también, el Bitcoin tiene también una muy fuerte. Yo la otra vez vi lo que mandó Nico, entrevista a Bukele, y está todo el tiempo diciendo que la Fed nos está estafando y que por eso suben los precios en dólares de propiedad. Digo, existe esta idea, bien de los republicanos de Estados Unidos, de Elon Musk, el que hizo la entrevista a Milei, todos esos tienen la idea de que como la Fed emite dólares, nos está estafando, entonces estamos corriendo a eso. Sí. ¿Existe eso como fundamentación? Bueno, yo lo puse en algún momento, como la idea de que la decadencia del dólar viene por el lado de que, bueno, están emitiendo un montón, entonces a comprar oro, y aparecen estas ideas, digo, y los rusos, que no son muy ingeniosos tampoco, van y te dicen, no, vamos a hacer una moneda BRICS amparada en el dólar, pero están pensando en ese argumento, en el argumento de el dólar se va a caer, amparado el oro, digo, el dólar se va a caer, entonces la que va a sustentarse es esta que está amparada en el oro y está limitada en cantidad. ¿Por qué un argumento más día de americano? Los yanquis están financiando cuesta con los chinos. Yo creo también, a ver, ponele, no sé qué profundidad tendrá social, pero el asunto del trueque. La realidad es que somos cientos de miles de personas que han venido a las universidades de economía, o sea, de abogacía y tener introducción a la economía, y de ahí salís sin saber cómo funciona el sistema bancario, por lo menos así salí yo, y te dicen, no, la gente usaba sal y camellos, y el Estado, que es un hijo de puta, y se quedó con esto. O sea, la realidad es que el tema bancario es sorprendente, porque es esto, discutimos entre economistas, como pasó ayer, que discutimos entre economistas, nadie sabe bien cómo funciona el asunto, ni cómo se construye una moneda, hay muy poca discusión al respecto, y me parece que la versión más difundida, la vulgar, digamos, es da lugar a que me dicen, bueno, mirá, la cripto, y me creo que la cripto va, pero porque educaste a toda la gente enseñándole eso, digamos. Sos permeada, es hegemónica en términos ideológicos. Yo qué sé. Sí. Y cuando no entendés, sos más permeable. Es como pasó con la .com, que todos dijeron, es la .com, van a revolucionar la producción mundial de todo. Y se iban todos a hablar de la .com. A manada. A manada, y así, nadie entendía bien qué era la pasión. Y el tema de las cripto, que nosotros lo vivimos los últimos años, ¿no? Ir a la charla de cripto, nadie hablaba sobre moneda, todos hablaban sobre esto es un coso que genera un algoritmo que tiene 523 caracteres, y entonces pasa por acá y pasa por allá. Y es como decía, cuando uno estudia moneda, no termina de medicina, Java. Hoy me estás enseñando cómo es el algoritmo de creación monetaria. Sí. Y no hablamos durante años de cómo es la moneda, ¿no? Y me parece que es parecido a lo de las finanzas. Yo tengo la profunda convicción de que la forma de sacar plata en finanzas es venderle a la gente cosas que no entiendan. Entonces es espectacular. Es así. No, los derivados. Claro. Ponele, los derivados. ¿Qué tienen de bueno los derivados? Porque te dicen, no, esto es para optimizar el riesgo. Lo que está buenísimo los derivados es que nadie sabe bien cómo evaluarlos, a menos que estén muy formados. ¿Sí? Entonces yo agarro y te digo, te voy a dar un depósito que indexa por soja, si la soja sube 1%, vos te voy a dar 15%, si baja no te voy a dar nada, pa, pa, pa. Bueno, en realidad yo me estoy guiando con tus intereses. ¿Ves? Luego dijiste, ¡oh! Y pusiste la plata y no entendiste un carajo. Y sacaste un spread de la zamputa. Y eso muestra el logo de Wall Street que vende acciones que todavía no salieron. Entonces vos sabés que vale 2 y le decís a la gente, esto vale 5. Mientras más encriptado y más completo es el tema, mejor para afanarlo a la gente. Yo creo que las criptos son. Ya lo dijo, ya lo sabe Milei. Ya lo sabe Milei. Y la única moneda hegemónica es, o sea, que podría tener un rol hegemónico es el yuan, ¿no? Más allá de lo que pueda presentar los BRICS, ¿no? Como yo creo que un escenario mucho más de fragmentación. Yo veo el dólar como perdiendo terreno, pero perdiendo terreno ante la nada. Esa era mi segunda pregunta para vos. Para mí ese escenario de fragmentación ya está, o sea, vos hoy tenés sudeste asiático por un lado, Europa por el otro, Estados Unidos nafta por el otro, Latinoamérica y África medio desolgados, o sea, como que ese escenario que se llama de regionalismo en un contexto de globalización, ya lo tenés, con lo cual esa fragmentación... ¿Por qué? Por los, veo que, ¿cómo? Por los sistemas... Las cadenas globales de valor no son cualquiera con cualquiera, hay fuertes núcleos. Pero él se refiere a los medios de pago, ¿no? A la... Y esa fragmentación que decís, bueno, vas a tener un sistema de pagos, claro, entre China, pero Corea del Sur, tampoco vos pensás en Argentina. Mejor no. Un empresario cualquiera, como sí, los que venían hablando del panel anterior de la cuenca Reconquista. Sí. Necesita importar bulones de China y quiere ahorrar en dólares. Sí. Y bueno, se complica. Lo mismo con todo, digo. Tenés el mismo escenario de los años 30, donde vos agarrabas y tenés los triángulos de comercio, los triángulos financieros. Mm. Bueno, sí, eso es un problema. Lo que yo digo es, sí, al mismo tiempo sí, no tenés sí, solución. Entonces, yo lo que digo es, la solución es tener una institución financiera, una reforma financiera internacional que permita que vos puedas tener tus relaciones bilaterales y que al mismo tiempo esas relaciones se puedan compatibilizar a nivel internacional. Keynes, International Clearing Union. Claro, una cosa así. Sí. Pero si no lo haces, vas a tender a la fragmentación. Y el problema de la fragmentación es que no todos los intereses ni todos los actores dentro de cada uno de los países van a estar alineados. Sí. Y en momentos de globalización eso puede ser problemático. Globalización, financiarización, ¿no? O sea, de donde las cosas no están definidas en las fronteras nacionales. Y tampoco eso se va a resolver diciendo, bueno, apostamos por el yuan. Eso también es. Porque la posibilidad de construir al yuan como moneda hegemónica es algo que hoy, por lo menos, parece muy difícil y de bastante largo alcance. Y además, otra cosa que no es menor es, no estoy seguro que los chinos quieran. No estoy seguro de que los chinos quieran convertirse en moneda hegemónica, porque entre otras cosas necesitan una apreciación cambiaria considerable que no quieren tener. Entonces, ellos están cómodos. De hecho, el problema de toda esta situación es que los chinos estaban cómodos con que el euro fuera la moneda de cambio. Y con la guerra de Ucrania, lo que terminó petardeado es Europa. Pero la mayor... Y con la crisis del 2008 y todo ese... Tenemos una serie, pobre los europeos. Pero los swaps, la ampliación de los swaps de China, no sé si lo tiene con otros países, pero bueno, qué sé yo. Por eso ahí ya es una pauta de que sí está interesado en... Pero el tema es que el 90% de esos swaps, salvo el nuestro, del candidato Sergio Massa, se usan para comerciar con China. O sea, es una manera de evadir las sanciones... O sea, de prepararse para evadir las sanciones. No es una cuestión de decir, bueno, todos usamos el yuan, sino es para que yo con mi relación con China la haga, digamos, libre de daño. Y bueno, por eso se, claro, de eso se trata. No es una acción defensiva, no es una acción ofensiva. Yo creo que China tiene, el valor de China para la moneda es la mercancía. Chabón, los tipos tienen la mercancía, cosa que los yanquis ya no tienen. Ahora, yo la verdad soy escéptico por el hecho de que en términos del proceso de acumulación global, ¿en qué moneda están los balances? Sí. La moneda, los balances están en dólares. Entonces vos si querés ensamblarme en China, desarrollarme en chico, lo que quieras, pero en los mercados eso no, creo que no cambió ni un ápice en los últimos 50 años. El sistema bilateral con Brasil no iba a estar respaldado en... Yo me perdí un poco... Con las noticias. ¿Ese no está respaldado en yuanes, el bilateral con Brasil? No sé. Es algo distinto, pero sí. Pero ponele que haces el sistema bilateral con Brasil, para mí, de última, como dice Genaro, aquí vas, incrementás el comercio entre un par de países, pero no disputás hegemonía global. Eso es lo que yo digo. Lo claro. Que yo digo es una posición defensiva. Yo tengo una posición bastante más... Pero es que se trata de eso, qué sé yo, no tenés que poner la bandera de estoy disputando hegemonía, le voy ganando 3-0, es como, es un poco horadar de lo, me parece que mucho más que eso no puede aspirar. En el verano, no sé cómo me llegó, un ruso que es un asesor del Banco Central ruso, lo que decía es, ahora estamos así, en un momento va a haber que discutir en qué medimos. Sí, igual, ahí yo tengo una... algo más controversial, porque todavía yo no sé si esto en qué medimos es tan importante. Es decir, yo puedo tener un montón de comercio con China, con Rusia, mido en dólares, pero el comercio lo hago en un sistema de clearing local. ¿Me cambia algo que mida en dólares? No, al día de mañana paso a medir en otra cosa cuando se haya quilombo con el dólar. Digo, ¿hasta qué punto el tema de medir? O sea, porque nosotros aprendimos de que la teoría heterodoxa lo más importante es la unidad de cuenta y lo que más importa es en qué medimos. Ahora, para mí no, para mí hoy lo que más importa es tener el sistema de pagos, el sistema de clearing, y no importa si me dicen otra unidad de cuenta, después te irás cambiando, pero lo más importante es tener el sistema de clearing, el sistema de pagos. Pero bueno, esto es como más controversial. ¿Cómo? Sí. ¿Sí puede ser? Sí, yo te digo. Yo lo que creo es que interpreto que esto es una posición, de nuevo, por ahí es contradictorio, pero no es contradictorio. Es una falacia. Lo que yo digo es... Eso lo dijo Ulrich. Claro. ¿Cómo se llama? Que por un lado es una acción defensiva. Ahora, si todos lo hacen, es un cambio del sistema monetario global. Exacto. Pero es un poco lo que yo digo. Mi último nivel. Claro. Pregunto igual, pensando en los límites de... Estados Unidos tiene una gran ventaja con respecto a China, que es tremendamente deficitario. Para que el sistema global migre a otra cosa, tiene que ser China tremendamente deficitaria. ¿Por qué? Porque vos, con el swap con China, fenómeno. Un año, dos años, tres años, dentro de 20 años va a venir China y te va a decir, no te lo renuevo, así que te rompo el orto y me das todo. Sí. Y el chiste de la compensación voló a la mierda. Pero pará. La compensación está copada cuando vos... terminás equilibrando con el comercio. Sí. Pero pará, la hegemonía inglesa fue así, Fue con superávit. La hegemonía inglesa fue con superávit. Justamente pero diciendo. Capital es haciendo así. Y bueno, por eso es. Pero y eso bueno, sí es una posición agresiva. Es bastante más parecido. Todo el mundo y después cuando vengan a cobrar, decido usar mi moneda. Hay que ver si no fue un problema en el sistema inglés también. Y en algún momento fue un problema, sí. Pero digo, para imponerse, la lógica fue esa. No fue de ser deficitario. Es le presto a todo el mundo. Sí. Tengo superávit, o sea, todos tienen déficit conmigo, Sí. Y después te digo pagame. Saca que, uy, no puedo pagar. Parecido a lo que en China. Tenía la mercancía. Es parecido al sistema chino. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, ese es un punto. Ese es un punto, digo, que no está tan claro. No es que, bueno, vamos a dar vuelta. O juntamos a los BRICS y vamos a hacer una moneda y entonces va a ser una moneda internacional. Es más, vale, si hacen una moneda va a ser un instrumento de comercio interno. Oye, no va a haber un S&P 500 en China, y no va a haber un S&P 500 en Rusia, ni va a haber un centro financiero global en China ni en Rusia, en el sentido que hay hoy en Estados Unidos. Esa es la cuestión. Va a ser otra cosa, va a ser un sistema de pago. Con lo cual no va a competir contra el dólar, ni contra el sistema financiero ni en Estados Unidos ni en otro. Va a ser otra cosa. Para mí esa es la... Bueno, compro, sí. Gente. Estuvimos escuchándonos a alguien de Brasil. ¿Brasil? Sí. Ahora se va con más inflación de la que vino. Sí. ¿Qué sumaste? ¿Qué aprendiste de la inflación? A inflacionar todo. No sé si acá. Igual es muy loco, los extranjeros vienen a Argentina y la inflación puede hacer vuelta a pensar sobre adaptabilidad, expectativas de inflación y qué sé yo, y viven tipo León, que agarró, vino a Argentina, se juntó con Heimann, salió un libro y viene robando el tema de la inflación.